tuvo miedo, miedo de querer. Ahí me demostraba que sí me quería y yo le besaba con mucha alegría. Ahí me demostraba que sí me quería y yo le besaba con mucha alegría. Labios rojos como abierta herida, la herida de mi vida, me dejaste solo. ¡Hey, güey!